Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Están operando nuestros compañeros en la retaguardia, Braulio Domínguez y Julio Pardo en la AM690. Y yo hoy desde los estudios de la retaguardia en el anexo de Villa Crespo. Fíjense qué cosa, ¿no? Hoy estoy transmitiendo desde Villa Crespo y el otro estudio está en Mataderos. Fernando Tevele, de la retaguardia, amigo y compañero de este programa, es de Atlanta, de los bohemios. Y yo, que estoy en Villa Crespo, soy de Nueva Chicago, de los Verdes Mataderos. Es una contradicción, pero es así la realidad. ¿Qué vamos a hacer, Fernando, salvo que nos mudemos? Esa es una variante, porque no creo que Chicago se quiera venir a Villa Crespo y que los bohemios se quieran ir allí a Mataderos, ¿no? Pero bueno, que esas son las contradicciones, como diría, ¿no?, Carlitos, dialéctica futbolística, digamos que sería así, ¿no? Acá vamos a hacer hoy un programa después de un día donde vimos lo que creo que nunca ninguno hubiéramos imaginado. Aunque sea un partido de fútbol, uno siempre piensa desde una lógica. Y hemos visto cómo Alemania derrotó estrepitosamente a uno de los grandes favoritos para quedarse con el Mundial de fútbol, más teniendo en cuenta que jugaban en su casa. Todavía creo que más de uno estamos pensando qué es lo que pasó ahí, ¿no? Y creo que lo que pasó es que el fútbol es eso. Como dijo en alguna oportunidad y lo escribió en un libro y le puso un título, el fútbol es dinámica de lo impensado, ¿eh? Como dijo Dante Panzeri, ese extraordinario periodista, futbolista, deportista. El fútbol es eso, la dinámica de lo impensado, y lo impensado es que podía darse un partido como se dio hoy allí en Belo Horizonte. Y creo que incluso para el equipo brasilero le va a costar recuperarse para el partido del sábado del tercer puesto, porque estos golpes no se asimilan fácilmente para aquellos que hemos jugado al fútbol, ¿no? Y más en ese nivel, en esa categoría. Bueno, pero ya está, el fútbol pasó. Mañana para Argentina le toca otra buena exposición de fútbol, esperemos que lo haga, con Holanda, para ver quién se anima con Alemania, porque esa es la realidad. A ver quién se le va a animar a Alemania. Vamos a ver mañana qué partido hacen, sabiendo que enfrente se van a tener que encontrar con un equipo que creo que tampoco ellos, ni en el mejor de los sueños, hubieran pensado que podían llegar a hacerle 7 goles a Brasil. Bien, como decía entonces, nosotros tenemos nuestro programa, que no es de deporte, aunque hablamos de todo, y entre ellos el fútbol, pero vamos hoy a tener también la posibilidad de charlar para que nos expliquen por qué en la ciudad de Buenos Aires una escuela secundaria no puede llevar el nombre de Ernesto Che Guevara. A ver, nos van a explicar quién es o quién es el que impide que se pueda poner un nombre, a este nombre, a una escuela. incluso teniendo en cuenta que hay antecedentes, porque hay en otras provincias, en otros lugares, escuelas que llevan el nombre de Ernesto Che Guevara, ¿no? Así que bueno. Y después tenemos algunos temitas más también de nuestra ciudad, y comentaremos un poco lo que ha sucedido hoy. Este tema, esta costumbre que ya creo que se ha hecho carne en el gobierno y en las fuerzas de seguridad de reprimir a todos aquellos que salen a reclamar, ya no ni siquiera por su salario, ¿no? O su, por condiciones de trabajo, directamente por por sus fuentes de trabajo. Así que bueno, Braulio, vamos a ir a una a un separador, vamos a una pausa y después veremos si podemos justamente comenzar el programa con esto de saber quién está impidiendo que en una escuela de nuestra ciudad le pongan el nombre de Ernesto Che Guevara. Vamos y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y entonces seguimos en otras voces, otras propuestas. Ya vamos a tener la comunicación telefónica, pero mientras tanto también quería comentar otro tema aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Hay una presentación hecha por representantes de las comunas, de las juntas vecinales de nuestra ciudad, de La Verde, La Alameda y el MCT, y con el apoyo de otros legisladores, porque el gobierno de Macri está frenando la normativa que duplica funciones y vacía de contenido a los gobiernos provinciales, ¿no? Ellos plantean que además a Macri y al ministro Rodríguez Larreta los piensan denunciar penalmente, ya que comuneros porteños de estas representaciones políticas presentaron un pedido de amparo ante la justicia de la ciudad para frenar la aplicación del decreto 251 firmado por Mauricio Macri. Ellos anunciaron una denuncia penal contra el jefe de gobierno y justamente, como decía Horacio Rodríguez Larreta, porque lo que publicaron en el boletín oficial duplica alguna de las funciones de las juntas comunales y las vacías de contenido. En el escrito que están analizando los tribunales porteños dice que esta norma lesiona la distribución de competencias que dispone la Constitución de la ciudad y las leyes de comuna. Este es un tema que ya viene de larga data, porque si bien por la Constitución las comunas tienen y deben estar formalmente constituidas, incluso se eligen representantes a las comunas, siempre lo han tratado de ningunear en el gobierno de la ciudad, ¿no? Y bueno, este amparo lo realizaron los comuneros del Bloque Verde Alameda y el MCT, contó con el apoyo además de los legisladores Pablo Vergel y Gustavo Vera, Alejandro Bodar y Marcelo Ramal, y recordaron ellos en una conferencia de prensa que el PRO tuvo ya dos intentos, ¿no?, que resultaron fallidos por medio de proyectos de reforma de la ley 1777, que justamente regula la organización de esas comunas, ¿no?, y que además fueron iniciativas rechazadas por todos los vecinos, comuneros y los legisladores de la oposición. Ahora, el decreto 251 de este año crea una nueva estructura organizativa en las comunas a través de la intervención del Ministerio de Modernización y la Secretaría de Gestión Comunal. Esto del Ministerio de Modernización es un invento que en realidad, si tienen un Ministerio de Modernización, yo diría que tendrían que tener un Ministerio de la Edad Media también, porque digo, como algunas medidas que toman son más o menos parecidas a esa etapa de la historia de la humanidad, no le pongan modernización, porque la verdad que no llevan a nada, a modernizar absolutamente nada. Pero bueno, ellos dicen que en el anexo del decreto establece una gerencia operativa de gestión administrativa y una gerencia operativa de gestión comunal a cargo de dos gerentes y subgerentes, ambos nombrados, dicen, concurso mediante desde Bolívar 1. O sea, Bolívar 1 es la jefatura de gobierno de la ciudad. Y dice que la normativa otorga a los funcionarios atribuciones que son propias de los comuneros y el consejo consultivo. Estos legisladores que se están oponiendo a esta normativa, dice que la Constitución establece que es competencia de la legislatura regular la organización de las comunas. Además, subrayaron que el mandato constitucional dispone que el gobierno comunal es ejercido por la Junta Comunal y que ésta tiene la competencia de organizar su funcionamiento a través de áreas de gestión. Para los autores de la denuncia, estos legisladores dicen que el decreto 251 dispone de una injerencia inaceptable en el gobierno de las comunas. Bien, vamos a seguir este tema porque nos interesa, porque hace justamente a la política bien de base, bien de barrio, bien desde la propia población, de la cosa pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a un separador y creo que ya tenemos la comunicación telefónica. Braulio, vamos y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, entonces, como habíamos dicho, ya tenemos la comunicación telefónica. Estamos hablando y la tenemos allí a Camila De Simone. Ella es integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela Media 2 del distrito número 13. Esta escuela está instalada dentro de lo que es el Parque Avellaneda, allí en el barrio de Flores, de nuestra ciudad, y nos va a comentar cuáles son los motivos que argumentan y quién para no poder ponerle el nombre de Ernesto Che Guevara a esa escuela. Buenas noches, Camila. Luis Sangio te saluda. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, nada, yo hice esta pequeña introducción y quiero saber quién y por qué argumenta alguien que una escuela no se puede llamar Che Guevara. Claro, bueno, mira, yo te cuento un poco cómo fue que se eligió este nombre tan importante para nosotros. En 2011 se realiza la votación barrial y con toda la comunidad educativa, como se debe, y se elige el nombre de Ernesto Che Guevara. Se presenta en 2012 el proyecto. Cumple todos los requisitos que tiene que cumplir un proyecto de un nombre de una nueva escuela, pero al parecer, cuando tiene que llegar al recinto, Lía Rueda, que es la presidenta de Comisión de Cultura, no lo pasa, o sea, queda cajoneado en su escritorio, porque según ella, lo que nos dijo entre pasillos, que era supuestamente su justificación, era que no iba a permitir que una escuela de capital lleve el nombre de un asesino. Uh-huh. Así es. Bueno, y bueno, ahí eso queda ahí, nunca nadie nos dio una respuesta. Nosotros estamos luchando ya hace 2 años y resulta que nadie nos da una respuesta y eso ahí quedó ahí. Por eso, bueno, hoy se toman las medidas de lucha que se toman, está toda la escuela tomada, por otros motivos también, pero uno de los principales es ese, porque fue el nombre que eligió toda la comunidad educativa y tiene que ser respetado porque fue una votación democrática. Camila, cuando hablamos de la comunidad educativa, para nuestros oyentes, pongámoslo en práctica, ¿quiénes participaron, además de los alumnos? Bien, participaron todos los que están en la escuela, desde el barrio, los docentes, los estudiantes, los preceptores, toda la comunidad educativa, los vecinos también, más que nada los vecinos, fue una participación muy importante de los vecinos. Y ahí fue a elección de distintos nombres que se propusieron, ¿o todos pusieron esa propuesta como única? No, fueron varios nombres. Fueron 8 nombres. Los 3 que quedaron fueron Armando Prieto, el nombre que fue un desaparecido del barrio, el nombre como el que ahora todavía se tiene, que es Antiguo Natatorio, del Parque Avellaneda, claro. Y Ernesto Che Guevara. Así es. En la Comisión de Cultura es la que trata este tema. Claro. De acuerdo a lo que dice el artículo 32 de la Constitución, ¿no? Que la comisión esta atiende temas y proyectos vinculados a la actividad teatral. Yo te estoy leyendo propio de lo que dice la Comisión de Cultura del Gobierno de la Ciudad, ¿no? De la legislatura. Claro. Actividad teatral y museológica. Nomenclatura urbana, instalación de monumentos y obras de arte, las orquestas y cuerpo de baile, los cultos religiosos, las comunidades, el planetario, el instituto histórico y demás. Ahora, también estoy viendo que la Comisión de Cultura, por ejemplo, entre otros temas y proyectos que trató, fue declararlo personalidad destacada de la cultura Marcelo Tinelli. Claro, bueno, sí, ya sabemos bien de quién estamos hablando. Hoy la escuela está en lucha por muchas cosas, sabemos el PRO cómo juega y sabemos todas las trabas que nos pone en muchos sentidos. Este es uno de los principales motivos, pero bueno, hay muchos más. O sea, la escuela no está ahora, bien edilicialmente. Camila, una sola cosa, después me contás los otros problemas que están teniendo en la escuela, pero como referencia... Yo te quiero comentar que hace unos 4 años aproximadamente la escuela media número 7 de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, una escuela donde es en el barrio donde vivía un atleta desaparecido por la dictadura, Miguel Sánchez, también por decisión de la comunidad educativa, vecinos, alumnos, docentes, le pusieron hace aproximadamente 4 años o 5 años el nombre de Ernesto Che Guevara a esa escuela y hoy lleva ese nombre. Digo como referencia para que lo tengan en cuenta, porque no es ningún delirio lo que ustedes están pidiendo, es un reconocimiento a alguien que independientemente de las opiniones que se puedan tener, no se puede negar quién fue. Y si no, tenemos que empezar entonces a discutir que la Comisión de Cultura empieza a sacar los nombres de tantas escuelas y de tantas calles y de tantos monumentos que, por ejemplo, se llaman Roca, ¿no? Claro, exacto. Sí, exacto. Sí, mira, yo creo no sabía que fue esto, es interesante. También, o sea, no también, porque Ernesto Che Guevara no fue un asesino. Roca sí está comprobado que fue un asesino. Claro, sí. Así que... Te quería dejar ese dato para que lo sumen a los argumentos de la pelea que lleven ustedes. La escuela media número 7 de Berazategui lleva el nombre de Ernesto Che Guevara. Ahora decime, ¿cuáles son los otros problemas que están teniendo en esa escuela? No, bueno, el principal es este del nombre, después, bueno, los problemas de edilicios, ventanas rotas, techos con agujeros, filtraciones, ese tipo de cosas. También no hacen de un ambiente agradable a la hora de estudiar como se debe. Y bueno, después, a raíz de la NES, la nueva escuela secundaria, que parte de la homologación de títulos que saca Nación, que son 10 orientaciones, o sea, ubican todo el país en 10 orientaciones, que es para homologar los títulos y que mi título valga en todo el país. El tema es que en estas 10 orientaciones, nuestra escuela, que es orientada en construcción y mantenimiento de espacios verdes, no entra, no se ve identificada con ninguna. Entonces, no tenemos ningún representante, más que nada en el Consejo Federal, que son estas personas que se juntan a arreglar esta homologación de títulos. no estamos bien representados claramente, y bueno, ahora el gobierno de la ciudad nos dice que nosotros, una de las orientaciones es agro, y dice que nosotros tenemos que ser agro. Entonces, ese es un gran problema porque estamos en la ciudad, y bueno. Sí. Cosas más de jardinería, de ese tipo, que los chicos, además es un bachiller profesionalizante, los chicos ya directamente pueden salir y trabajar, que eso es una cosa muy importante, que claro, muchos chicos pudieron hacer, que bueno, esta homologación lo quita, o sea, dice que todos los bachilleres dejan de ser profesionalizantes. Sí. Entonces, bueno, nos encontramos frente a eso, que bueno, estamos viendo cómo nos podemos meter, que también necesitamos un espacio político para discutir que no es dado. Bien, y ustedes entonces, ahora concretamente, ¿qué medida han tomado? Y la escuela está tomada, por ahora, ya que vimos que ningún otro método funcionaba. Sí. Sí, entonces, sí. Bueno, tuvimos que ir a la máxima, lamentablemente. Te pregunto, ¿ustedes han tenido contacto con algunos legisladores de aquí del gobierno de la ciudad? ¿Han charlado con otras organizaciones como para poder llevar adelante un apoyo concreto sobre lo que están reclamando? Sí, más que nada con el nombre, nos juntamos con muchos legisladores que, bueno, al parecer iban a ayudar, recibimos un poco de apoyo, pero no el suficiente como para que el nombre se destrabe, claramente. Y con la orientación es un poco complicado, porque no tienen mucho que ver los legisladores, aunque podemos buscar un apoyo. Es más que nada tratar con el gobierno de la ciudad y también con el nacional, aunque nuestro interlocutor es el gobierno de la ciudad, o sea que primero deben entendernos ellos a nosotros, cosa que no está pasando. Claro. Bueno, ustedes entonces están allí en la escuela que está dentro del Parque Avellaneda, en La Carra y Directorio. El apoyo que en realidad necesitan es de la comunidad, del barrio, de otras escuelas de ahí de la zona. Ahí hay dos o tres escuelas en La Carra y Alberdi, dos escuelas industriales también que tiene un centro de estudiantes, ¿no? Sí, está el Calviño, el Saavedra. Sí, lo que pasa es que no están con las mismas complicaciones que nosotros, más que nada por la orientación, ya que son técnicos. Pero sí, también sí. Estamos, sí, somos acompañados por ellos, ¿no? Somos la única escuela tomada en la ciudad por ahora, pero sabemos que muchas escuelas están con la misma problemática. Bien, sí, sí, desde el punto de vista edilicio, seguramente, porque hay problemas, claro, en varias. Hace pocos días entrevistamos, exacto, también por el problema en el Normal 7, aquí en Almagro, en la Avenida Corrientes y Gascón. Bueno, Camila, vamos a seguirlo este tema. Por supuesto que tienen todo nuestro apoyo y bueno, lo que muchas gracias necesitan. Por el espacio, ¿eh? Nos mantenemos en contacto para seguir difundiéndolo, ¿sí? Dale, muchas gracias. No, gracias a vos. Adiós. Chao. Bien, estábamos comunicados con Camila de Simón, ella del Centro Estudiantes de la Escuela Media número 2 del Distrito Escolar 13. Quiero terminar comentándoles. La Comisión de Cultura de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la preside Lía Rueda del PRO. La vicepresidenta primera es Susana Rinaldi del Frente Progresista Popular y son 13 miembros, 7 son del PRO, o sea, tienen mayoría, y los otros 6 son María Eugenia Estensoro de Suma, Pablo Ferreira de Seamos Libre, Pablo Ferreira es el hermano de Mariano Ferreira, a Edgardo Form de Nuevo Encuentro, Javier Gentili de Proyecto Sur y García, Lorena Poquioc García del Frente para la Victoria. Me llama mucho la atención que en esta comisión haya un solo integrante del Frente para la Victoria, pero bueno, creo que vamos a tratar en la próxima semana de hablar con alguno de ellos, incluso con Lía Rueda, si podemos, para explicarle o para que nos explique el porqué de esta actitud de ella, porque De última, lo que correspondería es elevarlo a tratamiento y después que sea lo que sea y que se decida por sí o por no, pero no bloquearlo así tan en forma tan automática y tan, digamos, tan despótica, decir esto no se trata y no se trata y es así y punto. Bueno, queríamos entonces dar cuenta de este tema. Antes de ir a una pausa, saludamos y le damos la bienvenida a nuestra compañera Ernestina Arias de la agencia de noticias Sanred, que la tenemos ya allí en el estudio. ¿Cómo estás, Ernest? Hola, ¿qué tal, Luis? Bien. Acá llegando, no. ¿Viste cómo es esto? El transporte anda como quiere. Todo para decir. Me quejas del transporte. Sí, yo me quejo del transporte, te voy a decir la verdad. Yo también. No, bueno, me excedí un poco mirando la semifinal y por eso llegué un poquito más tarde. ¿La semifinal? ¿De qué? ¿Del campeonato de truco? Sí, ese justamente. Ganaron unos amigos míos alemanes, ganaron. ¿Ganaron unos alemanes? Sí. ¿Con mucha cerveza? ¿Con poca cerveza? En la batalla o en la pelea de cerveza, porque los brasileños también chupan cerveza, me parece que le ganaron por afano los Heineken y la Brahma, me parece que ganó Heineken por afano, ¿no? Yo creo que sí. Nosotros no tenemos problema de decir marca, como no nos escucha nadie. No hay drama con eso. Ah, bueno, listo. ¿No? Me quedo más tranquila entonces. Bueno. No, ya cuando empecemos a medir en Ibope, vamos a pedir para que pongan, pero mientras tanto no importa. ¿No? No. Bueno, ¿todo bien, Ernest? ¿Tenés algo hoy? ¿Qué hay por allí? ¿Qué pasó? ¿Hubo represión hoy? Sí, ayer. Lo charlamos después, ¿te parece? Dale, comentemos eso más adelante. Dale. Bien, y ahora vamos con una cortinita. Vamos a ir a un tema musical y también a algo que tiene que ver con ese tema musical. ¿Te parece? Dale, cómo no. Adelante. Bárbaro. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Escuchábamos a Aníbal Troilo y Los Mareados. ¿Qué tema? ¿Por qué? ¿Qué tema? El Gordo Pichuco. Bueno, el Gordo Pichuco, el lunes 14 se cumplen 100 años de su nacimiento. Y ayer, en el obelisco, hubo un encuentro de 100 bandoneones tocando a Pichuco. Impresionante. Genial. Pero no termina ahí la cosa, porque toda la semana va a haber actividades referidas a todo lo que significa y lo que significó Pichuco para el tango. Hoy, bueno, ya pasó, porque había una serie de actividades, se proyectaba una película, la Orquesta del Tango homenajeaba a Troilo, pero el jueves va a estar la presentación de la muestra Pichuco, interpretación gráfica de Aníbal Troilo, de Hermenegildo Sabat, donde va a estar allí el autor, ¿no? Digo que todo esto es organizado por la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura del gobierno de la ciudad. Va a haber una proyección de una película el viernes 11, que es el día del bandoneón. ¿Vos sabés que había un día del bandoneón, René? Qué bueno, la verdad que amerita. El día del bandoneón, el viernes 11 se va a proyectar la película Pichuco, que es una obra que está referida a la historia de Aníbal Troilo, dirigido por Martín Turnes, fue seleccionada para el Bafisi del 2014. Ahí hay entrevistas a músicos de varias generaciones que tocaron con él y de estilos, y hay un recorrido musical por toda la obra de Pichuco. Así que bueno, el que lo quiere ir a ver, lo puede ir a ver. Y después va a estar el gran bandoneonazo, donde ahí también jóvenes bandoneonistas con otros referentes históricos van a homenajear en un mismo escenario, van a estar todos el día del bandoneón. Y el lunes 14, que es el día del cumpleaños de Aníbal Troilo, uh-huh, a las 20:30, la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires va a tocar en el Teatro Colón, dirigido por los maestros Raúl Garelo, Néstor Marconi y Juan Carlos Cuachi, rindiéndole un homenaje a Aníbal Troilo. Allí se va a hacer entrada gratuita y solo tienen que ir a retirar las entradas el viernes 11 en la Casa de la Cultura, allí en Avenida de Mayo 575, de 11 a 19 horas, para poder ir a ver este homenaje que se le va a rendir a Aníbal Troilo, que por supuesto, como dice él, él no volvió porque nunca se fue, ¿no? Claro, sí. Siempre está. Nada, quería comentar esto y ahora vamos a una cortinita. Volvemos porque cambiemos un poquito el tema. Vos, Ernest, tenés también algo para decirnos respecto a alguna cuestión que hay con Moyano, que salió presidente de Independiente, lo eligieron. ¿Tendrán claro los hinchas que votaron a Independiente? Llevarse un estadio es medio difícil, pero digo, pero nada es imposible para estos muchachos. La duda, vigilen, ¿no? Pero parece que nada es imposible para estos muchachos. Nada. No. Los que plantean un desacuerdo, claramente, ya te voy anunciando, son los trabajadores despedidos del Sanatorio San Justo. Y vamos a ver después qué relación tiene con Moyano. Vamos a ver qué es lo que pasó. vamos a una cortina, a una separadora y volvemos. Bien, entonces Ernest, a ver, contame qué pasó con Moyano, más allá que lo eligieron este fin de semana presidente de Independiente. Pobre gente independiente. De acá le mando un saludo enorme a mi hermano, que bueno, nada, pobre. Un abrazo fraterno. Bueno, la noticia comienza hace un par de semanas atrás, en realidad, cuando los trabajadores despedidos del sanatorio San Justo, de esa localidad de La Matanza, empiezan a organizarse por los despidos que venían sufriendo. ¿Y qué tiene que ver los despidos por una situación gremial? Porque ellos estaban organizándose también para reclamar por mejoras en sus condiciones laborales, por un aumento salarial. ¿Qué tiene que ver con Moyano en el día de hoy? Bueno, hoy nos llega a la agencia ANRED un comunicado donde los trabajadores despedidos del Sanatorio San Justo manifiestan que ellos, el sanatorio trabaja con el sindicato de los camioneros. Ajá. Y la persona que está a cargo de sostener sus fuentes laborales no es más ni menos que Liliana Moyano, la esposa de Hugo Moyano, que tiene concesionado el servicio a través de la empresa IATAI, lo cual constituye para los trabajadores un gran fraude. Perdón, uh-huh. IARAI es la empresa. Sí. Así que lo que ellos manifiestan es que cómo piensa sacar adelante Moyano a Independiente si ni siquiera puede hacerse cargo de aquellas cuestiones que a las cuales está relacionado. Entonces, claro. Moyano no tiene en los sanatorios de su obra social, tiene las diversas situaciones de emergencia, no tiene ninguna capacidad de responder a los reclamos de estos trabajadores. Es lo que plantean, sí. Porque ya ha pasado en el sanatorio de Avellaneda, en el sanatorio de Villa Martelli, donde estos edificios no cuentan con el mantenimiento adecuado, y por otra parte, en el sanatorio Liniers, donde ya hace casi un año y medio que está en reparación y no tiene una fecha posible de reapertura, todavía no se sabe, por dicha situación el sanatorio de San Justo está súper poblado de afiliados del sindicato de camioneros y no pueden darle una respuesta concreta a esos afiliados. Sí. Entonces, bueno, ellos declaran que el sanatorio tan solo cuenta con 90 camas para maternidad, pediatría, adultos, no tiene la cantidad de insumos para diferentes sectores, por ejemplo, administración, enfermería, mucamas. Y además la falta de personal, incluyendo, y esto sí ya es muy grave también, al sector profesional, a médicos y enfermeros. Entonces hoy por la tarde los trabajadores del sindicato, perdón, del sanatorio San Justo, con dos delegados a la cabeza, elaboran este comunicado, lo empiezan a difundir y claramente surge el repudio hacia Hugo Moyano por la situación en la cual tiene a los afiliados y a los sanatorios, que la esposa justamente es la que está a cargo de la concesión de este servicio. Claro, y digamos que Moyano tiene el sanatorio, lo que era el ex sanatorio Antártida, ahí en Caballito, en Rivadavia y Acoite, que también hace años que, no sé si ya lo terminó, pero años y años y años que lo estuvo refaccionando y nunca lo terminó de habilitar, ¿no? Claro, además esta situación de que él tiene este tipo de negocios por fuera de su actividad sindical, lo cual no es grave. Lo que sí es grave es que justamente haya trabajadores de por medio que estén reclamando algo, se tratan de organizar y son despedidos, porque ellos aluden que los despidos en el sanatorio San Justo tiene que ver justamente con esta organización gremial que estaban llevando a cabo. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que estos sanatorios mencionados, que tienen la concesión a nombre de los Moyano, estén con alerta de derrumbe, en situación de emergencia, con falta total y absoluta de insumos y de profesionales que puedan atender la salud de los afiliados. La verdad que es como plantean ellos en el comunicado, hacerse cargo de Independiente, Moyano se hace cargo de Independiente, pero ¿puede mantener una obra social de sus trabajadores en la miseria? La verdad que es un planteo bastante coherente Y este es una noticia también que rescato. Los trabajadores fueron despedidos hace ya 2 semanas, que vienen reclamando, que vienen haciendo sus reivindicaciones, sus luchas, están yendo a manifestarse frente al sanatorio de San Justo. Y ahora esta situación del fin de semana los deja perplejos, el hecho de que Hugo Moyano haya sido el ganador con casi el 70% de los votos en el Club Independiente de Avellaneda. Sí, y... donde habrá que ver también qué es lo que sucede, porque justamente viene de, va a suceder a Javier Cantero, que adelantó las elecciones, no era momento de tener elecciones en el Club Independiente, entonces el adelanto de las elecciones viene por la crisis institucional que está pasando el club, 600 millones de pesos de y pasivo, aparte, bueno, la situación con los Barra Bravas, está bien, subió a la primera A, pero digamos... Claro, sí, Independiente... el sanatorio San Justo no tiene tanta chapa como Independiente, me parece, ¿no? No, claro. No, pero ahora, son diversos rubros, con lo cual Moyano, digamos, nos deja en claro cuáles son sus intenciones, ¿no? De hacerse cargo de muchas cosas a la vez y, bueno, a ver dónde va a poner fuerza y dónde va a poner para... Espero que para los hinchas Independientes, digamos, con sus expectativas, hacia dónde va a inclinar la balanza, ¿no? Yo creo que Moyano lo que tenía era ganas de ser presidente de algo. Ah, de algo. De algo. Bueno, se había hecho ya una chapita que decía presidente. Claro. En la Sociedad de Fomento del Barrio, como lo conocen, evidentemente no pudo. En Independiente, bueno, qué sé yo, pase un poco. No creo que pase desapercibido, pero ahí... me parece que hay una cuestión de que pone mucha plata, justamente la plata que no pone ahí en el sanatorio San Justo, ¿no? Justamente por eso decía yo lo de para dónde va a inclinar la balanza, ¿no? Porque acá se suscita esta situación con los trabajadores despedidos del sanatorio San Justo, pero sabemos que Moyano tiene muchos otros negocios y muchos otros rubros donde tiene bastante incidencia. Él no es la primera vez que quiere hacerse cargo de un club de fútbol, ya lo había manifestado con el Club Alvarado de Mar del Plata. Y con colegiales. Y con colegiales, justamente. Claro. Y con... que le gusta mucho el deporte, ese es el tema. Claro, sí, bueno, pero es como que accedió a los pedidos de su hijo Facundo, que es hincha de Independiente, con el cual se lo ha visto siempre en el palco VIP, en las plateas que tiene el Club de Avellaneda. Y, claro. Y esta vez sí, bueno, se animó a tirarse a la candidatura, le fue bien. Igualmente tengo entendido que no todos los afiliados fueron a votar, no todos los hinchas y socios de Independiente estuvieron presentes el domingo en la elección, que arrancó eso a las 9 de la mañana y en la calle Mitre, en Avellaneda, por lo cual ese 70%, ese casi 70% con el que consigue la presidencia, bueno, habría que cuestionar quiénes fueron, ¿no? ¿Cuántos fueron? Creo que más o menos 8.000 de un padrón de, no quisiera... inventar, pero más de 8.000 seguro que son. Sí, seguro. Sí, no, bueno, pasa eso. Ahora, yo digo para cerrar, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta la debacle de Brasil y que a Moyano le gusta tanto el fútbol, se lo podemos mandar allá para que dirija la Federación Brasileña de Fútbol. Y mira, por el resultado de hoy habrá mucha gente que estará huyendo de Brasil en estos momentos y estará diciendo, bueno, me tengo que exiliar porque de acá no salgo. Bueno, una expectativa y gigante. Le podemos inyectar a uno de estos para que vaya a dirigir allá. No seamos malos, demasiado malos ya fueron los alemanes, no seamos malos nosotros mandándole a esta gente. No. ¿Te parece? No, por favor. Esperemos a ver qué pasa mañana, mira. Bueno, Ernest, seguimos en un minutito, ponemos ahí con Braulio un temita musical que no sé qué eligió. Yo voy a supervisarlo, voy a ver si tiene música pop de los 80 y bueno, y vemos. Música pop de los 80. Ah, la pilota. Bueno, dale. Con todo el respeto a Troilo, perdón. ¿Cómo? Con todo el respeto a Troilo, perdón. No hay ningún problema, pero acá, primero que es todo abierto, se puede poner lo que cada uno quiera y también desde el punto de vista musical. Abierto a todas las expresiones musicales. Buenísimo. No hay ningún inconveniente. Así que elijan lo que a ustedes les parezca y vamos para adelante. Vamos. doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Bueno, estamos terminando de escuchar María, de la cantante Blondie. Como lo habíamos predicho, pop de los 80. Muy bien, Ernest. Muy bien. Buenísimo. Muy lindo tema, mucho ritmo. Me gustó, me gustó. Gracias, Luis, gracias. Nada, no quiere decir esto que estás aprobada ni nada. No, que no, ya otro día que... no me guste y está desaprobado para mí. Sigue igual, ¿eh? Ya sé que sos exigente, ya lo sé, ya lo sé. ¿Eh? Ya sé que sos exigente, ya sé que no estoy aprobado. No, al contrario, no. Yo soy exigente solo conmigo mismo, nada más. Muy bien, acá decimos me gusta, acá decimos con el operador decimos me gusta. Bueno, te quería comentar a vos y a los oyentes, vos sabés que el Centro de Formación Profesional número 24... que está ahí en el barrio de Flores, en Morón 2538, que sí. Algunos de los que nos pueden estar escuchando lo recordarán, porque allí el año pasado la Red Nacional de Medios Alternativos hizo el 10º encuentro de nuestra red, ¿no? El encuentro de comunicación, donde nos brindaron sus instalaciones y tuvimos unas jornadas muy, muy interesantes. Abre la inscripción para el segundo cuatrimestre, donde allí se van a dar de 9 a 13 horas y de 14 a 20, el día jueves 10, se pueden inscribir en serigrafía, artes del fuego, economía social y microemprendimientos. El viernes 11, estética y peluquería, el lunes 14, construcciones, aire acondicionado y carpintería. El martes 15, informática, herramientas para diseño y taller formativo en comunicación. El miércoles 16, gastronomía. Y el jueves 17, idiomas. Digo porque es muy interesante el trabajo que se hace allí, porque el Centro de Formación tiene una consigna que es una escuela pública creativa y solidaria. Educación y trabajo en el barrio de Flores y en informática, que puede ser algo que interese también a nuestros oyentes, está el nivel de sistema operativo orientado a soporte para reparación de PC, sistema operativo orientado a soporte en redes y en comunicación, algo que para nosotros es muy importante, periodismo gráfico, diseño gráfico asistido por computadora con el CorelDRAW, elaboración de productos multimediales, editor de video, producción y edición audiovisual, sonidos y audio digital 1 y 2, realización de videos para eventos sociales y las herramientas informáticas para la autoaudición. Bueno, esto está ahí en el barrio de Flores, en Morón 2538. Ustedes entran por internet y buscan CFP número 24. Ahí está todo lo que pueden inscribirse para participar y para hacer en el segundo cuatrimestre de este año alguno de estos cursos que se dictan. Ernest, nos estamos oyendo, nos quedan 2 minutos, yo me quedé, se nos hizo, como siempre, corto el programa. Sí, es verdad. Sí, hoy sí. Hubo represión otra vez. Aquellos que manifiestan, no solo por defender su salario y sus condiciones de trabajo, sino sus fuentes de trabajo. Uh-huh. Hoy en Enfer, compañeros, trabajadores y trabajadoras que están reclamando para que no los echen, porque Sirigliano, el que tenía la concesionaria del Sarmiento, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, el mismo, bueno, sí. Ahora cierra la fábrica. Totalmente. Totalmente, sí. Los quedan sin trabajo los trabajadores y lo que estaban diciendo es, bueno, Sirigliano, el Estado, ¿quién se va a hacer cargo de nosotros? El Estado es ese que dice en sus discursos una persona generalmente con muchos atrás que aplauden permanentemente sin saber por qué, que defiende los intereses de los trabajadores. Ese, aparentemente ese. Ese que también tiene figura de casco, garrote y escudo, ¿eh? Ese que también tiene esa forma, que estaba presente esta mañana ahí en General Paz. Que se puede llamar Policía Federal o Gendarmería. Efectivamente, sí. O Prefectura, según el lugar que sea. Según el lugar donde esté. Sí, sí, sí. Bueno. Que también estuvo reprimiendo ahí en Panamericana y Henry Ford. Claro, claro, sí, sí, sí. O sea, estamos teniendo una serie de... Ahora, yo lo que me pregunto es lo siguiente, y ya terminamos acá porque se nos va el programa y lo dejamos para la semana próxima. Sí, sí, lo seguimos la próxima, claro. Se lo dejo como pregunta también a nuestros oyentes. ¿No era que este gobierno nacional y popular defendía la fuente de trabajo y lo que quería era que los empresarios no echaran a los trabajadores? Y yo creo que si hacemos un análisis y vamos a hacer una estadística de acá a la semana que viene, ¿cuántas fábricas cerraron y cuántos trabajadores quedaron en la calle? Dale, hagamos tenemos ese desafío, me parece bien. Bueno, Ernest, gracias Braulio, gracias ahí Julio Pardo en la 690, seguimos el próximo martes y chau Ernest, chau Braulio, gracias.